¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Bueno, ¿contento? Sí, la verdad que sí. Se trabajó mucho por eso y bueno, por fin Fabián pudo llegar acá, que era lo que la mayoría de los clubes de ADC queríamos. Ahora un trabajo mancomunado entre la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina de Básquetbol, supongo. Sí, eso es lo que se hablaba ayer en la reunión. Fabián pidió que trabajemos en conjunto para el bien de básquet argentino y tratar de que una vez por todas estemos todos unidos y saque este deporte adelante. Bueno, ¿alguna medida que se pueda contar que se va a hacer o algo que se va a hacer en las primeras instancias? No se habló de nada. ¡Mentira! Te juro, no se habló de nada. Hablamos de que bueno, que hoy él asumía y se hacía cargo Gerardo y la semana que viene o después de la fiesta vamos a hacer una reunión para ver cómo salimos. Gracias, Juan Manuel. Gracias a vos.